pensarlo en términos de proceso histórico en la necesaria e imprescindible profundización de la democracia. Si no construimos una nueva institucionalidad, si no construimos un concepto hecho práctica y hecho acción y hecho organización de participación comunitaria, de democracia directa, de creación de una nueva y de nuevas instituciones. Por eso que yo siempre digo que las elecciones de la CTA que vamos a tener el jueves de la semana que viene, más que dirimir una cuestión interna, que de hecho la vamos a dirimir y tenemos el orgullo de que seamos los propios trabajadores los que decidimos por el voto directo la conducción de nuestra central, es también un mensaje muy fuerte para todas las instituciones de la sociedad argentina. Es demostrar a los trabajadores no solamente que pedimos que se nos respete la democracia, sino que ejercemos la democracia y demostramos que es posible al resto de las instituciones que para producir las transformaciones que necesitamos como sociedad, en lo económico, en lo social, en lo cultural, no se puede con menos democracia, no se puede con autoritarismo, tampoco se puede con democracia formal. Tenemos que profundizar la democracia. Y demostramos que es posible. El peor miedo es el miedo que autolimita. Ese es el rol fundamental del miedo. No que te pongan una barrera, sino que uno interiormente se ponga las barreras, ¿no? Como individuo y como sociedad. Entonces, me parece que hay que entender esta iniciativa que estamos planteando hoy, en ese marco. Profundizar la democracia. Asumirnos como actores fundamentales en esta tarea e ir en busca de toda esa potencialidad que está abierta en nuestro pueblo, porque yo estoy convencido de que nuestro pueblo a partir del 2001 quiere profundizar los cambios y hay políticas desde el poder de ponernos límites, de que nos autolimitemos. Nosotros, me parece que este es el valor fundamental de esta iniciativa que estamos planteando hoy de construir un presupuesto participativo universal en la provincia de Buenos Aires.